ojos hoy. Hacia el monte miraré, mi socorro viene solo del Dios fuerte y de su poder. Él creó cielos y tierra, todo está bajo su ley. No tropieza ni se duerme, siempre fiel me guarda el Rey. No dormita, no descansa, es mi sombra, luz y paz. Del peligro me resguarda, su amor nunca fallará. Camino con su mano me ha de guiar. Él me guarda, Él me cuida, en mi entrada y mi salida, hoy siempre sin final. Dios mi roca, mi manantial, oh mi Dios, mi protector, eres fiel, mi Redentor, día y noche cuidarás, nunca me abandonarás. Alzaré mis ojos hoy, hacia el monte miraré, mi socorro viene solo del Dios fuerte y de su poder. No me herirá el sol del día, ni la luna en su brillar, pues el Dios de mi camino con su mano me ha de guiar. Él me guarda, Él me cuida, en mi entrada y mi salida, hoy siempre sin final. Dios mi roca, mi manantial, oh mi Dios, mi protector, eres fiel, mi Redentor, día y noche cuidarás, nunca me abandonarás. Alzaré mis ojos hoy.